Diego Logripo, que seguramente va a comunicarse con nosotros. Ahí está, acá me acaban de decir que Diego está en línea, así que lo podemos saludar. ¿Cómo te va, Diego? Buen día, ¿qué decís? Santiago Ortega y Fabián Pérez te saludan. ¿Qué tal? Buen día a todos, ¿cómo va? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien, acá andamos, todo tranquilo, por suerte, cumpliendo cuarentena y en casa con la familia. Bueno, Diego, querido, hace un rato hablamos con Horacio Muratores y nos confirmaba, ¿no? Que cuando pase esta situación, lo primero con lo que vuelve el básquet es con la Basketball Champions League. ¿Han sido informados ustedes de este tema? Como te dije anteriormente, con la incertidumbre y esperando a ver qué noticias podemos tener, tanto sea con la Liga Nacional como con la Liga Champions League. Hoy no. No, está bien, yo porque Muratore fue claro en el mensaje que estaban planificando ya para jugar un viernes o un sábado en Santiago del Estero, ese tercer punto que quedó vacante entre Quimsa y San Lorenzo, que con eso iba a ser lo primero que volvía para después, en esa misma semana, definir el torneo contra Flamengo. ¿Cuándo decís, Santiago? Perdóname que me cortó. Sí, no llegó a decir una fecha exacta, pero que la idea, el plan, el schedule que tenían en la cabeza era jugar un viernes o sábado en Santiago del Estero. Después, bueno, ver quién ganaba de los dos, si se quedaban en Santiago, San Lorenzo tenía que volver a Buenos Aires, jugar en esa misma semana ya los primeros partidos, el primer partido de la final, y después ya viajar a Brasil, o sea, que todo en una semana se definiría la Champions. Ojalá se pueda volver a la normalidad y proponer una fecha, pero yo considero que hoy es momento de esperar, ser cauteloso, tener paciencia. No se puede planificar ningún tipo de actividad deportiva cuando tenemos un problema tan serio y tan grande como es la salud de todos. Por supuesto que todos estamos esperando y expectantes a ver cuándo podemos volver a la normalidad. Es lo que queremos todos y lo que añoramos, pero hay que ser cauteloso con esto y no adelantar los tiempos, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con que se tiene que continuar, que es el camino de todos, no se puede dar por finalizado algo que no tuvo un final. Ya avanzamos más de la mitad de la liga, estamos sobre el final de la Champions League y bueno, son cosas que me parece que tienen que ir pensándose en un futuro, ¿no? Ir viendo qué decisión toma la parte del gobierno, porque esa es la más importante y la parte de salud también. Diego Logripo hablando con nosotros en este mediodía de uno contra uno. Bueno, ¿y cómo hicieron con el plantel? ¿Cómo hicieron con los extranjeros, no? Y cuando, si se retoma lo que es la Basketball Champions League, la Liga Nacional, independientemente de que lo más importante, y siempre lo decimos en cada uno de los programas, que hacemos es la salud, y es lo único que realmente importa, pero nosotros hablamos de básquetbol y también nos gusta saber por lo menos cuáles son las alternativas que están planeando ustedes o planificando ustedes con respecto a las dos competencias que tienen. Están muy bien posicionados los dos, tienen un partido para definir como local, importa mucho la situación de sus tres extranjeros. Bueno, ¿cómo están planteando esa situación en caso de que esto vuelva, ¿no? Bueno, nosotros, nuestra idea desde un principio cuando sucedió todo esto fue la libertad a todos los jugadores para que decidan en esta situación qué quieren hacer. Si quieren volver a su casa, estar con su familia, si quieren quedarse en Santiago. El club como institución lo que hicimos prioritariamente es priorizar el deseo de cada jugador. Y la gran mayoría ha tomado la decisión de volver cada uno con su familia, ¿no? A su ciudad. Así que, bueno, en base a eso nosotros lo que hacemos es ir dándole algún trabajo para que puedan hacer y mantenerse con la parte de preparación física y ir esperando, ¿no? Y para poder planificar, ir esperando, a ver cuáles son las fechas alternativas, qué es lo que tenemos por delante, y en base a eso vamos tomando decisiones. Estamos en contacto permanente con los jugadores, con el cuerpo técnico, y esperando, ¿no? Para ver cómo puede encaminarse todo. Pero esas son lo que nosotros, las decisiones que tomamos, ni bien sucedió todo esto, que creemos que es lo más lógico para todos. No podemos privarle la libertad a nadie de que quiera estar en una situación tan importante con su familia o con los seres queridos. No, no, seguro, Seguro, seguro, eso está claro, y más en este tipo de situaciones, son situaciones realmente complejas. ¿Hablan habitualmente de esto, o sea, casi todos los días, o no? ¿O uno está preguntando ahora, y ustedes en realidad, una vez que hablaron hace un tiempo, no volvieron a hablar del tema? ¿Con los jugadores me preguntás? No, entre ustedes, Sebastián González, Gerardo Montenegro, el Rolly Navarro, los Sí, dirigentes, a ver cómo hacen, qué dejan de estamos. hacer, previendo Sí, algún entre tipo nosotros de estamos. situación que se pueda llegar a dar. Entre nosotros estamos en contacto permanente. Con Seba González hablé hoy por la mañana también para ver cómo estaba él, su familia. Bueno, que ir planificando, ir pensando si esto puede volver en agosto, en septiembre. Es todo, como te hablaba anteriormente, estamos hablando de algo, de un supuesto que. Por supuesto que en algún momento va a retornar, pero bueno, estamos esperando eso para ir planificando en base a lo que se dictamine a futuro. Y con la parte dirigencial Claro. lo mismo, estamos en contacto permanente, viendo justamente hoy el Basketball Champions League sacó un comunicado de la parte de Europa diciendo que la idea era que vuelva en septiembre. Entonces, bueno, uno va pensando y va viendo que puede ir en línea también la parte de América. Pero bueno, todo va a depender de la situación de salud, ¿no? Dale, dale vos, Santi, que tenés una pregunta más para Diego Logrippo, que gentilmente nos atendió el manager o el director deportivo de Quimsa de Santiago del Estero. Sí, como siempre, Diego, predispuesto con nosotros. La última de mi parte, y sacándote del básquet y sacándote del tema salud, te consulto por la economía de Quimsa, la economía del club y cómo van a hacer para afrontar esto, ¿no? Si es que se extiende en el tiempo. O ya incluso este casi mes sin jugar. Bueno, nosotros en la parte económica queremos cumplir y vamos a cumplir con todas las responsabilidades que tenemos como institución. Buscaremos la forma, ¿no? Porque la forma me parece que buscaremos la más adecuada para todos. El club no va a dejar sin trabajo a ninguno de los profesionales que tenemos dentro del club. Y la idea es buscar un consenso y buscar la manera de poder seguir adelante, ¿no? Que no perdamos nadie, digamos, que podamos. Que tanto los jugadores como los entrenadores y todas las áreas del club puedan seguir beneficiándose de las dos partes, tanto club como jugadores. Es un poco la idea que tenemos como club, de seguir cumpliendo nuestras obligaciones todo este tiempo. Y bueno, y cuando esto se retome, buscar la manera de estar medianamente al día, ¿no? Con la gente, porque entendemos que es una situación complicada para todos y la predisposición está. En la parte nuestra, yo te hablo desde el lugar nuestro, de nuestra institución, tenemos gente humanamente que es muy entendible y que siempre llegamos a un acuerdo en ese sentido. Bueno, y Diego, estaba hablando ayer con un amigo mío, a la tarde, un rato largo, y hay una situación que se va a presentar como particular, ¿no? Porque vos fuiste jugador de Liga Nacional, fuiste jugador en el básquetbol extranjero, en la selección argentina. Digo, van a quedar como partidos los contratos, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, vamos a suponer que la temporada puede continuar en el mejor de los panoramas. Porque siempre aclaramos que lo más importante es la salud y hay que acatar lo que nos dicen, y por eso estamos todos en cuarentena, los que pueden estar en cuarentena y los que pueden, y no les hace falta por ahí ir al trabajo y pueden manejarlo desde su casa. Dicho esto, pasa la cuarentena, podemos empezar a salir, se puede empezar a jugar, Dios mediante, como estábamos jugando a último momento, sin público en las canchas, tomando todos los recaudos necesarios del caso. La temporada se va a alargar, vamos a suponer que volvamos en junio o julio, la temporada se va a alargar, ¿cómo quedan los contratos? Capaz que eso ya lo vieron o será materia para más adelante, porque tienen contratos hasta junio o julio de esta temporada y acá se alargaría hasta diciembre, ponele, por poner una fecha y ser optimista. ¿Y cómo sería la que viene? Porque arrancaría con otro formato en cuanto a los contratos también de jugadores, cuerpos técnicos. En definitiva, la ecuación por la cual durante muchos años se viene de una sola manera, ¿no? Sí, sin duda es tal cual lo decís. Acá, desde mi humilde posición, lo que creo conveniente es sentar a todas las partes, ¿no? Una vez que tengamos una claridad en cuanto a futuro, que digamos, bueno, tenemos controlada la parte de salud, se pueden ir volviendo a la normalidad de a poco, y una vez que tengamos ese panorama, sentar a todas las partes, o ya poder ir comunicándose con todas las partes, entrenadores, jugadores, todo lo que comprende el área deportiva del club y el área estructural de los clubes, y ir buscando un consenso entre todos para que no ocasione un daño tan grande, por un lado a los clubes y por otro lado a los trabajadores. Yo creo que se va a llegar a un acuerdo. Supongamos de que la liga se tenga que retomar en la fecha que vos decís, sobre junio, julio o agosto, cuando sea, buscar alguna alternativa para que cuando llegue esa fecha medianamente los clubes estén al día y se pueda hacer alguna actualización y buscar de cambiar el formato, todo en línea de cómo se vaya desarrollando la actividad de salud, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Acá también los jugadores y los agentes de los jugadores deberán entender que bueno, que todos vamos a tener que ceder un poquito, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Es entendible para todos esta situación y bueno, yo considero que no vamos a tener problema en volver a la actividad. Me parece que todos estamos entendiendo que hay una situación límite, que no ocurrió nunca antes. Y bueno, algo vamos a tener que ceder todos para el bien común. Y así lo tenemos que entender. Exactamente. Señor Diego Logripo, le agradecemos mucho el contacto. Saludo grande a su familia. Cuídela. Y bueno, estamos al habla. Bueno, perfecto. Como siempre, un gusto. A disposición, chicos. Buen día para todos. Bueno, el gusto es nuestro, el gusto es nuestro. Bueno. La palabra de Diego Logripo, ¿no? Tuvimos hoy unas confirmaciones ahí de Horacio Muratore importante y por eso queríamos hablar con Diego Logripo para que nos cuente bueno, cómo están ellos con el tema de los extranjeros, porque cuando vengan los extranjeros, siempre hablando de que esto se pueda solucionar y que se pueda jugar y volver